Señoras y señores, les saluda el periodista Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Hoy es miércoles 7 de julio y en el amanecer de este día, en Puerto Príncipe, en Haití, fue asesinado Jovenel Moïse, quien es el presidente de Haití. Igualmente, su señora Martín está gravemente herida en un hospital de Haití y se prevé que en las próximas horas saldrá en un avión hospital hacia Miami. Pero para conocer qué hay detrás y lo que no se ve, lo que no se dice de este magnicidio en Haití, vamos a hacer contacto a esta hora de la noche aquí en Europa, de la tarde, en República Dominicana. Allí está un dirigente político muy reconocido en República Dominicana, Narciso Issa Conde. Te saluda Eliezer Jiménez desde Ginebra, Suiza. Allí en la vecina República Dominicana, frontera con Haití, ¿qué es lo que no se ve y lo que no se dice sobre el magnicidio de Jovenel Moïse? Bienvenido, buenas noches aquí en Europa, te saluda Elías Jiménez, Narciso. Tú sabes que la situación en República Dominicana en relación con la crisis haitiana está muy enturbiada, porque República Dominicana, su gobierno, su Estado, están absolutamente subordinados a la política exterior de los Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos en la región, y en consecuencia se ha comprometido con el respaldo al régimen de Jovenel Moïse. Estuvo totalmente comprometido, hizo acuerdos de diferente tipo, no reaccionó frente al hecho de que Jovenel intentaba prolongar su mandato violentando totalmente la constitución haitiana, y eso recibió el respaldo de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de las potencias colonialistas que intervienen permanentemente en la situación haitiana, pero especialmente de Washington y de las dos administraciones, es decir, Trump, con la intermediación de Pompeo, estuvo siempre del lado y había un compromiso muy fuerte con Jovenel Moïse. Igualmente las otras potencias. Y República Dominicana se plegó totalmente a eso, ¿no? Ignorando todo lo que estaba pasando en Haití. Las masacres, el hecho de que el propio Jovenel Moïse dirigía bandas. Y ahí voy al tema. Para ver lo que no se dice o lo que no sale a la superficie, hay que señalar con toda claridad, primero, que Jovenel Moïse fue designado para candidato presidencial por el expresidente Martelly, que también había sido una fórmula de Estados Unidos para Haití. Un presidente lumpen, podemos decir, mafioso, como Martelly, escogió uno de su calaña. Y Estados Unidos, naturalmente, comprometido con esa candidatura, que resultó extremadamente ilegítima desde el inicio, pero que se ilegitimizó mucho más a partir de toda la crisis que generó su entronización en el gobierno, después del fraude electoral, del hecho de que no reunía las condiciones constitucionales, de la bajísima votación. De todas maneras, lo impusieron. El pueblo haitiano tiene varios años, desde el 2016, demandando el reemplazo de ese gobierno. Y las movilizaciones han llegado a ser multitudinarias. Se calculan que en las calles de Haití, en diferentes momentos, de manera recurrente, han estado más de 2 millones de personas en protesta, en exigencia. Esa protesta tiene un tono muy de autodeterminación, de soberanía de pueblo. Ahí se ha demandado también no solo el respeto a la constitución actual, sino la necesidad de hacer un proceso constituyente. Y hay una confluencia, un abanico muy diverso de movimientos sociales. No es propiamente la oposición tradicional de derecha, que también existe en Haití y que está también contra Juvenel. La pretensión de Juvenel de imponerse con el apoyo de Estados Unidos, de la potencia colonialista y del gobierno de la República Dominicana, entre otros, ¿no? Está también muy comprometido con esa situación el régimen de Haití, Bolsonaro, y no es extraño, en absoluto. El compromiso carnal con la administración Trump fue muy fuerte de Juvenal, ¿no? Pero Biden le dio continuidad a ese respaldo. Y trataron por todas las vías de imponerlo, pero la situación se le complicó, evidentemente. Se enrareció hasta llegar prácticamente a una parálisis total y a una crisis de gobernabilidad. Entonces, aquí es que entra todo este tema, en el marco de ese contexto, de esa crisis profunda, que además es una crisis político-institucional, es una crisis económica, social, medioambiental, en términos terribles, porque han acabado, ¿no?, los grupos de poder con la naturaleza haitiana, ¿no? Entonces, es un proceso de empobrecimiento bestial. En medio de esa situación de crisis de ingobernabilidad se produce el atentado mortal, resulta mortal, a Aristide, a Juvenel Moïse, en su propia residencia, que se supone tiene niveles de control muy grande. Para mí es poco creíble, casi absolutamente no creíble, pensar que se hiciera eso con ese comando que ellos dicen formado por extranjeros, sin que la CIA, que es todopoderosa en Haití, y el propio Mossad de Israel conocieran, no se olfatearan el tema, no le oliera ese atentado. Esto me luce algo que se dejó hacer. La matriz original puede ser diferente, o puede ser una fragua de la propia CIA, o puede ser de los grupos mafiosos, narcomafiosos, a lo que también estaba enfrentado Juvenel, porque era parte de otras mafias. Ahí hay una pugna terrible en términos del poder constituido. Entonces era un gobierno ya con un repudio popular enorme, con una división profunda, con un descrédito extraordinario, apuntalado solamente por el poder del imperialismo occidental, podemos decir en sentido general, perdón, y su impacto en el continente. Bueno, cuando el poder se pudre, se ilegitima, se divide, como pasó en Haití, cualquier cosa puede pasar, incluso un magnicidio, que puede tener diferentes facturas, como decía, pero que independiente de la factura también puede ser manipulado por la fuerza que tiene capacidad para hacerlo. Lo que pasó en Haití fue el magnicidio, y eso no debe sorprender a nadie, mucho menos a los que ahora están lagrimeando, ¿no? Porque apoyaron a Juvenel sabiéndolo que él era parte de una cúpula de un poder sórdido, una mezcla de extrema derecha, de CIA, de narcomafias, sumamente endeble ya, sumamente debilitado, imposible prácticamente de darle continuidad. Yo creo que eso de alguna manera está dando paso a lo que puede ser un plan de relevo, de transición bajo control de Estados Unidos, bajo intervención de Estados Unidos. Y diría más, el hecho de que o se fraguara el atentado o se dejara correr a cargo de los grupos mafiosos, porque evidentemente que en todo ese cuadro del paramilitarismo en Haití, ahí está metida la Agencia Central de Inteligencia y los diferentes servicios de Estados Unidos y de Israel. Entonces ellos tienen mucho conocimiento de causa. Ellos estaban jugando un tanto a una situación de caos controlado. Pero el caos se le va un tanto también de control. Y llega a eso, eso tiene un tope en lo que ellos necesitarían una fórmula menos deteriorada, que pueda estabilizarse un poco más en medio de una crisis estructural de tanta profundidad como la que existe en Haití. Y entonces, ya con el deterioro que hay ahí, lo que está planteado prácticamente es reforzar la intervención de carácter militar. Y a eso sirve, sin lugar a duda, el atentado, independientemente de quién lo ejecutara. Sirve fundamentalmente a eso, a crear una situación ya más aguda aún, con un vacío de poder, en un momento en que se ha potenciado el tema de las pandillas armadas, de los grupos paramilitares, al punto que rebasan a la propia policía, para decir, no, aquí se necesita una fuerza internacional, como lo han hecho siempre. Impusieron la MINUSTAH. Para eso está preparada la OEA y la ONU, indistintamente y conjuntamente, si es necesario. Esas son sus fórmulas clásicas. De manera que hay que dar una alerta a la humanidad, a los países europeos, a todos los continentes, a nuestra América en particular, de que ahí se cierne una amenaza de intervención sobre Haití. Es una cosa lógica que se deriva del análisis de esos acontecimientos, tal y como se producen. Sabemos cómo juegan esos servicios y cómo también se desdoblan, y utilizan todo el tema de la delincuencia, todo esto. Ahí hay una cohabitación entre la narcopolítica, el narcotráfico, los cárteles, los grupos de lavado y el poder imperial, donde ellos actúan en función de conveniencia, tienen sus corruptos preferidos, tienen sus narcos preferidos y operan contra uno y protegen a otros y lo usan políticamente, porque el tema narcotráfico, el tema mafia está siendo utilizado para impulsar procesos intervencionistas. Juvenal Moïse era un presidente mafioso, ahí no hay nada que lamentar. Yo creo que un pueblo que ha estado en la calle con esa persistencia y esa determinación no puede estar triste porque se quiten del medio a ese monstruo, ¿no? Aquí no estamos ni siquiera frente a un asesinato clásico, aquí estamos frente a un ajusticiamiento. Los ajusticiamientos pueden tener diferentes matrices, a veces no siempre lo instrumenta una fuerza justa. Aquí no pasó, aquí pasó eso con Trujillo. Aquí la CIA estuvo metida en el tema de Trujillo para descomprimir la situación. Y Imber Barrera, que es una de las figuras más importantes, luego aparece con la invasión norteamericana del 65 como presidente de un gobierno genocida. Un héroe que salió carísimo, ¿no? Perfectamente, eso, cosas así pueden estar pasando en este momento en Haití. Ahora, aquí en República Dominicana, ¿qué pasa? Con ese enturbiamiento que yo te decía, en que está la situación política, con una promoción sistemática del racismo antihaitiano, con un gobierno que se comprometió con Juvenal Moïse, ahí está Abinader hablando condenando el atentado, diciendo que se pone en peligro la paz de Haití, la democracia de Haití, la democracia de América, cuando Jovenel Moïse era todo lo contrario a la democracia. Era la cabeza de una dictadura constitucional que violaba incluso su propia constitución y además mafiosa, apoyada por Estados Unidos, como ha pasado muchísimo, como pasó recientemente aquí con el tema de Danilo y de Lionel y de todas estas cosas. Ellos buscan ese tipo de fórmula, ¿no? Toleran toda la corrupción durante un gran periodo y en un momento determinado, cuando se le desfonda el proceso, entonces se agarran de esa bandera. Pero la verdad es que es lamentable que además, en lugar de respaldar esa lucha, ese deseo, ese anhelo de democracia del pueblo haitiano, de independencia, de autodeterminación, de un pueblo tan heroico, al que el occidente colonialista no le perdona haber hecho la primera independencia de nuestra América y la primera revolución negra antiesclavista, está siendo, no ha sido perdonado por ese supuesto pecado, ¿no? Y entonces lo discriminan, lo estigmatizan. Aquí ahora es metiendo miedo que están los tucanos en la frontera, movilización para la frontera. Hay un diputado que llamó a que todo el mundo prepare su arma, si tiene arma, para defender la patria. Ah, nos van a invadir, ¿no? Los haitianos y las haitianas están empeñados en cambiar la situación de su país, en conquistar soberanía, no en venir a la República Dominicana. El tema migratorio es otra cosa que va a ser permanente y puede acelerarse, ¿no?, por uno u otro acontecimiento. Bueno, allá ellos que toman sus cosas. La frontera, lo que ha sido es un gran negocio aquí en la República Dominicana para todos esos grupos de poder y la partidoclasia corrompida. Narciso. Ese es el cuadro que tenemos en relación con eso. Sí. Narciso, sí, en el caso de los movimientos democráticos al interior de Haití, ¿qué están planteando en estos momentos cuando se da ese magnicidio, cuando estamos en la posibilidad de encontrar una salida, de pronto que el pueblo se una y encuentre una salida democrática de los movimientos populares haitianos? Sí. Pero acabo de escuchar, pues estaba preparando el programa Tiro al Blanco de mañana y voy a pasar esa entrevista, una entrevista muy, de mucha significación, de Camille Chalmers. Camille Chalmers le dio esa entrevista a Telesur, por teléfono, y él es muy claro en el tema. Él dice que hay una gran incertidumbre, estamos pendientes todavía de información, de ver el real significado, quién está detrás de este hecho, pero esto se monta sobre una grave crisis. Y lo que plantea fundamentalmente es la denuncia, él denuncia la perspectiva de intervención. Él dice, aquí lo que hay es que lograr una transición y hay toda una serie de propuestas en relación con eso, con los temas constitucionales, con todo esto. Hay que preparar una transición donde el pueblo no sea despreciado, donde el pueblo sea el protagonista fundamental primero, donde la soberanía esté preservada. No hay intervención, no hay una transición manipulada, mediatizada en favor de los intereses de Estados Unidos y de la grande potencia. Entonces ellos están fundamentalmente creando ese nivel de conciencia en una parte importante del pueblo movilizado para entrar en acción. Él dice, esto, aquí hay que crear una gran mesa de intercambio y el pueblo tiene que poner su carta. En esto, aquí no se debe aceptar una fórmula fabricada por Washington. Yo creo que es una posición sumamente justa, que hay que apoyarla con todo el alma, porque es la que puede conducir a sacar las intervenciones de la de MINUSTAH, la intervención cuando Haití no han solucionado, han agravado todo. Y aquí, por ejemplo, se está fomentando se rescata la idea del llamado Estado fallido, la tesis del Estado. Haití es un Estado fallido, pero es para denigrar a los haitianos. No han sido capaces de construir un Estado, sino lo que han hecho es un Estado fallido. Si el Estado haitiano es fallido, es por Estados Unidos, por Canadá, por Francia, por Brasil, que son los que han intervenido y controlado esa situación. Ellos han querido que sea fallido para poder servirse con la cuchara grande, porque te digo además, todo esto tiene una razón fuerte. Por un lado, que Estados Unidos y la potencia colonialista, imperialista hoy, no aceptan la descolonización. Odian la descolonización. Pero no solo eso, sino que además, en el caso de Haití, eso está acompañado de que Haití posee importantes recursos minerales. Han acabado con sus bosques, han acabado con sus ríos, pero tiene litio, tiene tierras raras, tiene titanio, tiene oro, y esos minerales son claves para la tecnología de punta de los grandes consorcios imperialistas actuales, de la industria microelectrónica, informática, de toda la industria militar, en fin. Estados Unidos y las grandes potencias, Canadá siempre ha sido la mampara de Estados Unidos, lo que quieren es tener el control de esa parte de la isla y de toda la isla en sentido general. Porque ahora lo que tenemos no es un presidente, sino un gobernador de colonia aquí también. No porque los otros no fueran distintos, pero se ha acentuado todo esto. Los niveles de adyección y el control de los grupos de poder asociados al poder de Estados Unidos, como los Vicini, los Bonetti, los Rainieri, todos esos grupos poderosísimos, los 10 multimillonarios de Ford, están de risitas aquí con este gobierno. Lo que aparece como positivo es una conquista popular, que es el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que ha presionado, que impone determinadas situaciones, que tiene capacidad de presión, porque fue un factor que le fue útil para la campaña electoral, tuvo que hacer compromiso en ese sentido, pero lo esencial, es que esto va de mal para peor. Narciso Isa Conde, de República Dominicana, agradecerte ese análisis detallado sobre el magnicidio ocurrido en la madrugada de este miércoles 7 de julio en Puerto Príncipe contra el presidente Jovenel Moïse y que ha herido a Martín, la esposa de Jovenel, que se comenta saldrá en las próximas horas en un avión ambulancia hacia Miami. Agradecerte, Narciso, esas declaraciones, esos análisis importantes, interesantes sobre lo que no se ve y lo que no se dice del magnicidio de Jovenel Moïse. Agradecerte, mira, Narciso. Sí, a ti te agradezco la oportunidad, es un momento muy, muy importante. Y bueno, un abrazo fuerte y gracias por tenerme presente. Seguiremos atentos al desarrollo de lo que esté y siga ocurriendo en Haití. Narciso Isa Conde desde República Dominicana. Les habló Elías Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza.